Todas las voces en Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindi presenta Resumen de Noticias. ¿Qué tal, amigos de América Latina y del mundo? La agencia de noticias Servindi les ofrece su resumen de noticias Mundo Indígena al Día, con los principales hechos acontecidos en materia indígena y ambiental de la última semana. Caribe. Las recientes precipitaciones que elevaron el nivel del mar en Centroamérica han provocado que científicos se pronuncien sobre el tema, vislumbrando los peores escenarios. Se habla de la posibilidad de que Barbuda desaparezca en 40 años, pero esto es una realidad actual para Jamaica, dijo Conrad Douglas, científico local, en entrevista con IPS. Otros científicos advirtieron que si el mar sigue subiendo, se tragará a naciones insulares enteras, desde Maldivas hasta las Islas Marshall, inundará extensas áreas de varios países, desde Bangladesh a Egipto, y sumergirá partes de varias decenas de ciudades costeras. Panamá. Betanio Chiquidama, líder de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, exigió se respete el derecho que tienen los pueblos a determinar lo que sucede con sus bosques. La afirmación fue hecha en el marco de un encuentro del Consejo de Políticas del Programa de Cambio Climático de las Naciones Unidas, denominado ONU-RED, en Lombok, Indonesia. Chiquidama argumentó que el programa no reconoce su derecho a determinar lo que sucede con sus bosques y no reconoce su derecho a negarse a participar en los proyectos que les afectan. Nosotros aceptamos inicialmente el proyecto para que pudiera avanzar, pero cuando finalmente recibimos los documentos que explicaban lo que ellos planeaban hacer, nos sentimos muy preocupados por la falta de reconocimiento hacia nuestros derechos, explicó. Ecuador. Las juntas comunitarias presentaron a los asambleístas sus propuestas sobre el proyecto de ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, o Ley de Aguas, en un foro provincial al cual acudieron cerca de 2.000 delegados y delegadas. Al evento asistieron representantes de los usuarios y regantes de los cantones Ambato, Pelileo, Tizaleo, Quero y Patate. Asimismo, Carlos Pérez Huartambel, presidente de la Confederación Quichua del Ecuador, Ecuarunari, y asambleístas de Cotopaxi y Tungurahua. La socialización del proyecto de ley estuvo a cargo de César Umajinga, asambleísta de la provincia de Cotopaxi y miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Bolivia. Con motivo de su 35 aniversario, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, CEGIS, realizó el viernes 5 de julio un acto de reconocimiento a las instituciones y organizaciones indígenas con las que han transitado juntos en la defensa de los derechos de mujeres y hombres del campo y la ciudad. El CEGIS es una institución pionera en la promoción de los derechos humanos desde una perspectiva jurídica y social, comprometida de manera especial con los sectores sociales más vulnerables y desprotegidos. Como parte de las actividades, se entregaron plaquetas de reconocimiento a instituciones, organizaciones indígenas y personalidades, entre las que se encuentran la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, SIDOP, y la Asamblea del Pueblo Guaraní. Paraguay. Mujeres indígenas de las etnias Aba Guaraní, Ache, Paita Vitera, Guaraní Occidental, entre otras, denunciaron que el gobierno viola leyes y derechos indígenas. Reunidas en el segundo encuentro Cuña Guaraní Ati en la ciudad de Asunción, ellas exigieron la participación indígena en el Parlamento mediante cupos específicos. Precisaron que prueba de ello es que tierras tituladas u ocupadas por comunidades indígenas son vendidas por el Estado a grandes terratenientes con sus cultivos expansivos, especialmente de la soja. Chile. El Consejo Municipal de la comuna de Curacautín expresó su oposición a la decena de proyectos hidroeléctricos que se pretenden realizar en diversas cuencas de las zonas pre y cordillerana de la Araucanía. De este modo se sumó a las posiciones adoptadas por los consejos municipales de Melipeuco, Curarreúe y Cunco, que respondieron así a la petición de organizaciones ciudadanas y comunidades mapuches movilizadas en defensa del río Cautín. Argentina, se viene la destrucción para todos, pero nosotros vamos a defender el Hualmapu, territorio ancestral, por miles de años, afirmó Elías Maripán, lonco o autoridad de la Confederación Mapuche de Neuquén. Tal es la postura del pueblo mapuche, actualmente en proceso de reconstitución histórica, lingüística y cultural, y que enfrentan una pugna de intereses públicos y privados tras las enormes reservas de hidrocarburos existentes en sus territorios. Especial preocupación genera el ingreso de la empresa norteamericana Chevron, que el 15 de junio llegó a un preacuerdo con la empresa YPF para reactivar la explotación y que tuvo el auspicio de los gobiernos nacional y provincial. Como lo advierte la Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas, Chevron es una de las transnacionales más cuestionadas del mundo. Fue condenada en 2011 por los tribunales de Ecuador por los dramáticos impactos humanos, sociales y medioambientales derivados de su presencia en la Amazonía. Colombia. Las reflexiones que se hacen los indígenas del Cauca marcan el rumbo del camino de los indígenas colombianos, que hoy no quieren saber nada de minería, observó Luis Carlos Osorio al analizar los acuerdos del 14 Congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Recuperar la tierra de los resguardos y defender el territorio ancestral y los espacios de vida de las comunidades indígenas. Y recuperar, defender, proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la madre tierra son algunos de los mandatos principales. Llama la atención varios elementos abordados en el Congreso, algunos de los cuales constituyen un replanteamiento con relación a las prácticas del actual movimiento indígena, observó Osorio. Quieren revisar su experiencia de participación política y tener incidencia directa en los procesos de paz de La Habana, no para negociar, sino para exigir el respeto a la vida y al territorio en el marco del derecho internacional humanitario, puntualizó el analista. Eso fue todo para la presente edición. No se olviden buscarnos en nuestra página web servindi.org y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hasta la próxima.